Tal vez si pudieras ver dentro de mi corazón, sabrás que no habrá jamás quien te ame tal como yo. Tenés todo mi sentir, por vos yo aprendí a vivir, a tener una esperanza, saber que en vos yo puedo creer. Eres el sol que ilumina el jardín, la bella calma que alivia mi piel. Sé que en tus brazos me puedo dormir, dejando mis sueños nacer. Sabes que vivo para hacerte feliz, lograr tu sonrisa y tu llanto también. Sabes que en mis brazos tú puedes dormir, dejando tus sueños nacer. Aprendí a vivir, a tener una esperanza, saber que en vos yo puedo creer. Eres el sol que ilumina el jardín, la bella calma que alivia mi piel. Sé que en tus brazos me puedo dormir, dejando mis sueños nacer. Sabes que vivo para hacerte feliz, lograr tu sonrisa y tu llanto también. Sabes que en mis brazos tú puedes dormir, dejando tus sueños nacer.